Una sencilla pregunta, y aunque a usted le parezca que está fuera de lugar, me parece muy correcto. ¿Hay base para creer en el milenio? Puesto que la doctrina del milenio ha sido tan descuidada, especialmente en este último siglo, muchos alegan que es exagerado enseñar todo esto en base a unos pocos versículos en el capítulo 20 de Apocalipsis. Sin embargo, no es cierto que sea solo un capítulo el que hable de esto. Hay que reconocer que aunque la expresión 1000 años aparece literalmente solo en el capítulo 20 de Apocalipsis, el reino milenial en sí está implícito en tantos pasajes de la Biblia que es virtualmente imposible enumerarlos todos en un estudio como este. A continuación voy a citar una buena cantidad de pasajes de la Escritura que hablan con gran elocuencia de un mundo completamente diferente al que conocemos. Nunca la humanidad vivió tal situación, salvo en el Edén, antes del pecado. Y yo le recomiendo leer por sí mismo estos siguientes pasajes. Salmos 47, 67, 96, 97, 98 y 99. Luego el Salmo 50, versículos 1 al 6. Salmo 72, 1 al 4. Y luego 8 al 11. Luego Isaías 9, 7, Isaías 32, 1 al 8, Isaías 33, 49 y 60, Isaías 42, 1 al 9, Isaías 42, 1 al 8, Zacarías 8, 20 al 23. Todos estos pasajes son extremadamente importantes para pasarlos así nomás, como si no se tratara sino de un capítulo, y aunque fuera, todavía vale la pena prestar atención, aunque solamente se hablara en Apocalipsis 20. Estos y otros pasajes que hablan de una vida que nunca se vivió en este planeta es una profecía que todavía no se ha cumplido. Usted puede tomar cualquiera de estos pasajes que yo cité al azar y va a leer allí testimonios de la Escritura y se dice, ¿a qué momento, en qué época se ha vivido o se ha de vivir esto? ¿Y cuál será el final del milenio? Dios lo tiene todo debidamente programado, y todo nos lo ha revelado en su palabra escrita. Es cierto que nos ha dado, o nos ha dicho muchas cosas en forma general, y que hay muchos detalles que desearíamos conocer mejor. Por mucha curiosidad que sintamos, tendremos que esperar hasta que llegue el momento y seamos parte de dicho reino. Pero, ¿cómo terminará el reino milenial? Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, dice Juan, y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20, 7 al 10. Es sorprendente considerar los muchos detalles que nos ofrece el escritor sagrado de este período del milenio. Pero examinemos más detalladamente lo que sucederá cuando llegue el momento de cerrar el milenio, cuando terminen los 1000 años. Primero, cumplidos los 1000 años, Satanás es suelto de su prisión. Segundo, de inmediato él saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a los hombres claves en todo el mundo. Tercero, aparecen de nuevo Gog y Magog, lo que bien puede significar que el imperio ruso, ahora revivido, después de tantos años de bonanza, intentará obtener mejor resultado en otra misión militar. No olvide que la primera habrá fracasado, según Ezequiel 38 y 39. 4. Satanás, recordando la vergonzosa derrota en su primer intento por atacar a Jerusalén y destruir a los judíos, ahora intenta reunir a los rebeldes en todo el mundo y su objetivo será destruir la santa ciudad diseñada en el cielo, a fin de reunirlos, dice, para la batalla, el número de los cuales es como a la arena del mar. Quinto, cuando los innumerables ejércitos de Satanás se hayan congregado alrededor de la gran ciudad, de Dios descendió, dice, fuego del cielo y los consumió. Sexto, el diablo es arrojado al lago de fuego. La Trinidad satánica es finalmente reunida por la eternidad en el lago de fuego. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Con el juicio de Satanás y de esos que se reunieron a él en rebelión contra Dios, el milenio llegará a su fin, pavimentando el camino para los nuevos cielos y nueva tierra que siguen. ¡Oh, qué hermoso va a ser esto! Entonces viene el juicio del gran trono blanco. En este momento, la tierra quedará habitada por el remanente de Israel y los que fueron salvos durante el milenio. Todos los impíos habrán muerto, y ya resucitados tendrán que presentarse ante el juez de toda la tierra. Vamos a leer ahora lo que dice Juan en Apocalipsis. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20, 11 al 15. Aquí primero se establece un gran trono blanco. Esto es fácil entender. Luego, hay alguien que está sentado en el trono. Y en tercer lugar, aunque no se menciona su nombre, es indudable que se trata de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, quien ahora asume el papel de juez, tal como declara Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, dijo Jesús, sino que todo el juicio dio al Hijo. En cuarto lugar, todo pecador que no se asegure a tiempo que le verá como Salvador y Señor, no podrá evitar esta cita con él. Ah, mi amigo, aquí las súplicas no servirán de nada. El Señor ya no estará allí para perdonar pecados, recibir oraciones y confesiones de pecados sinceros, sino para condenar a los pecadores no regenerados. Y vi a los muertos de pie ante Dios. Allí comparecerán todos los muertos sin Dios, grandes y pequeños, es decir, personalidades que por su condición social, artística o intelectual figurarán entre los grandes, lo mismo que personas menos destacadas. Todos comparecerán ante el gran trono blanco. En sexto lugar, y los libros fueron abiertos. Por lo visto, uno de estos libros contiene los nombres de los impíos, y el otro, las obras de cada impío. Sin duda, los acusados tratarán de defenderse y procurarán probar su inocencia. Señor, dirán algunos, yo siempre fui al templo. Señor, yo fui canonizado, era un gran líder espiritual, era papa de toda una gran congregación de millones. Señor, yo me entregué a la filantropía y socorrí a muchos huérfanos, alimentando a los hambrientos, socorriendo y en cuanto a los enfermos y proveyendo techo a los desamparados. Pero Señor, yo cumplí con todos los requisitos de la iglesia, de mi iglesia. Señor, yo era doctor en teología. Bueno, de nada servirá eso. Cuando ellos comiencen a defenderse, el Señor tal vez dirá, veamos si tu nombre está en el libro de la vida. ¡Qué angustia tan grande cuando Él les diga a todos los que se encuentren allí que sus nombres no figuran en el libro de la vida! Es tan importante que cada uno de nosotros sepamos que nuestro nombre sí figura en el cielo, que Jesús le dijo a un puñado de sus discípulos, pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Lucas 10:20. Todos estos serán juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Aquí no se dice que algunos serán absueltos, porque todos recibirán condenación eterna. Como el Señor es justo, aunque todos los perdidos irán al lago de fuego, no todos recibirán el mismo castigo. Cada uno recibirá el castigo en conformidad con su conducta. Jesús en esto es claro. Él relató una vez lo siguiente. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Lucas 12:47-48. Un pecador en un país como China, que no se convierta recibirá un castigo eterno, pero mucho menos severo, que otro pecador que viva, digamos, en Estados Unidos. Y no se arrepintió, ni fue salvo porque no quiso. Cuanto mayor sea el conocimiento y las oportunidades, mayor será la responsabilidad y por lo tanto mayor el castigo. Lo notable de esta cita, de que fueron juzgados los muertos, es que todos estos que comparezcan ante el gran trono blanco provienen de las tumbas, de entre los muertos. Y el mar entregó los muertos que había en él. Muchos murieron en alta mar. Y no importa si sus cuerpos fueron devorados por los peces, porque los mares entregarán cada uno a sus muertos. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían ellos. Esto significa que la tumba de los impíos en todos los cementerios, esas tumbas se abrirán y los cuerpos se levantarán, mientras que el Hades, el lugar donde estarán las almas de los impíos, también entregará sus almas para que se reúnan con los cuerpos. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Luego, la misma muerte y el Hades, donde ahora están las almas de los muertos, no redimidos, serán echados en el lago de fuego. Y si usted no lo sabía, así terminan los juicios de Dios. De aquí en adelante no habrá más cortes, ni jurados, ni abogados, ni litigios, ni demandas. Todos los acusados serán condenados, mientras que todos los justificados, por su gracia, estarán disfrutando ya de la gloria de su Salvador y su Señor. A partir de aquí, ya no se predicará más el Santo Evangelio, no. Dios no tiene un plan para predicar a los que están en el infierno o lago de fuego, y los que estemos en su presencia no necesitaremos arrepentimiento, ni fe, ni esperanza, ni oración, porque entonces tendremos todo cuanto está garantizado en su palabra y es ahora solo nuestra esperanza, y lo tenemos por fe. Después del gran trono blanco, la humanidad, tanto los salvos como los perdidos, entrarán en lo que propiamente se llama eternidad. Entonces, cielos nuevos y tierra nueva. La descripción y carácter del cielo nuevo, la tierra nueva y la nueva Jerusalén, ocupan los últimos dos capítulos del libro de Apocalipsis. El apóstol Juan registró así su visión del cielo nuevo y tierra nueva. Vi un nuevo cielo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Apocalipsis 20:1. La vieja tierra y el viejo cielo huyeron ante la presencia de Cristo. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Apocalipsis 20:11. Tal como dice el apóstol Pablo, la inferencia es que el cielo nuevo y la tierra nueva son eternamente una nueva, enteramente una nueva creación. algo completamente diferente a lo anterior. Esto cambiará. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Dice 2 Pedro 3:10. La energía encerrada en el átomo es algo increíble. Ese mismo Dios que aprisionó esa energía en la materia puede liberarla a voluntad y hacer que se autodestruya reduciéndola a nada. Tal parece que Colosenses 1:7 esté refiriéndose a la estructura de la materia en conexión con Cristo cuando dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. No podemos decir exactamente cómo será esto. Algunos expositores de la palabra de Dios creen que la tierra y el cielo serán destruidos por completo, y que Dios hará algo enteramente nuevo. Mientras que otros de los predicadores aseguran que será una nueva creación en la misma tierra. Cualquiera sea el caso, la nueva tierra será totalmente diferente de la vieja. Y una de esas diferencias será que ya no habrá mares, que los mares son símbolos de separación. Todo el panorama anterior pasará a la tierra y la tierra lucirá completamente diferente. Allí, luego viene y se habla de la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén será la capital del mundo, y allí estará el mismo trono de nuestro Señor Jesucristo. Juan en su visión vio la Nueva Jerusalén, y es esta ciudad, no el nuevo cielo y la nueva tierra, el objeto principal de la revelación. Él escribió, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Apocalipsis 21:2. Algunos intérpretes bíblicos piensan que, como los astrónomos hablan de un gran cuerpo celeste que avanza en el espacio en dirección a la Tierra, es probable, dicen, que se trata de la Nueva Jerusalén, que descenderá del cielo, y que está descendiendo. Otros eruditos de las profecías creen que el hecho de que la Escritura no diga que la Nueva Jerusalén es creada en ese momento, sino que desciende del cielo, esto implica que ya existía en el período previo, es decir, en el reino milenial. Sostienen que, como ninguno de los pasajes que hablan del reino milenial hacen referencia directa a una gran ciudad como la Nueva Jerusalén, eso quiere decir que debe ser un satélite localizado en el espacio. ¿Será así? Aunque la Biblia no comenta esto, es posible que la Nueva Jerusalén sea una ciudad satélite en relación con la Tierra milenial, y que esos en cuerpos resucitados, al igual que los ángeles, ocupen la Nueva Jerusalén durante el reino milenial. Ellos podrían viajar a la Tierra en la misma forma como las personas que viven en el campo trabajan en la ciudad sin tener que vivir necesariamente en ella. Siguiendo con este punto de vista, estos eruditos creen que los santos descritos en el reino milenial son esos que viven todavía en sus cuerpos físicos, que construyen casas y siembran. En Isaías dice, edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Isaías 65, 21 al 23. Aseguran estos eruditos que la Escritura no ofrece ninguna descripción de los santos resucitados viviendo al lado de los primeros, de los que son santos transformados en el arrebatamiento. Sin embargo, a pesar de que hasta cierto punto tienen razón y que su punto de vista podría ser una explicación, tras escudriñar exhaustivamente la palabra de Dios, debo admitir que no encontré escritura específica que respalde esto. Por consiguiente, no podemos ser dogmáticos al respecto. Juan describió las tremendas dimensiones de la Nueva Jerusalén, y lo hizo con palabras que podemos entender. Dice, el que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. La longitud, la altura, la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. Eso está en Apocalipsis 21, 15 al 17. La escritura dice que la ciudad tiene una base cuadrada, que tiene 12,000 estadios por cada lado. Según el diccionario bíblico, el estadio es una medida lineal de origen griego, utilizada en Palestina, equivale a 600 pies. Pero ya que el patrón del pie variaba, podía medir entre 178 a 165 metros, mientras que el codo es aproximadamente el largo del brazo, desde el codo hasta la punta del dedo, digamos, largo. El codo oficial tenía 53 centímetros. Esta es la descripción que nos ofrece la paráfrasis bíblica, tras hacer las correspondientes reducciones a estas medidas. Dice en la paráfrasis, por favor, la ciudad era completamente cuadrada. Su largo era igual a su ancho. Para ser exacto, geométricamente era un cubo, porque su alto era exactamente igual al largo y al ancho, 2,200 kilómetros. Las paredes tenían un espesor de 64 metros. El ángel utilizaba medidas humanas. La ciudad misma era de oro puro, transparente como el vidrio. Las murallas eran de jaspe y las 12 piedras de sus cimientos estaban adornadas con piedras preciosas. Apocalipsis 21, 16 al 19. A Juan se le dio información acerca de los habitantes en general de la Nueva Jerusalén. Porque dice, y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Apocalipsis 21, 24. Aquellos hombres y mujeres que sobrevivan a la gran tribulación, pero que no sean salvos, no podrán entrar en la Nueva Jerusalén, porque allí solo entrarán los redimidos. Juan entonces pasa a describir las características de la ciudad. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Esto en Apocalipsis 21, 18 al 21. La descripción de la ciudad es magnífica. Al estudiar los diferentes materiales usados en la construcción de la Nueva Jerusalén, pareciera que todos son traslúcidos. Por consiguiente, en ella no habrá sombra ni oscuridad. La luz de Dios penetrará a todos los rincones. Los 12 cimientos están compuestos de diferentes piedras preciosas. cada una de las cuales es una belleza en sí. Las calles de la ciudad son de oro puro, pero transparentes como vidrio. Pero, ¿de dónde provendrá tanta riqueza para esa construcción? La Biblia, como ya dijera, afirma que la ciudad desciende del cielo, como si fuera construida fuera de nuestro planeta. Pero es probable que se refiera solamente a su diseño. Lo que Juan vio era una ciudad a la que comparó con una esposa embellecida para su casamiento. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, dice en Apocalipsis 21:2. Es probable incluso que Juan no haya visto una ciudad, en el sentido literal de la palabra, sino a los habitantes de esa ciudad, a la iglesia de Cristo que desciende acompañando a su Salvador, justamente para instaurar el reino milenial. Ahora, hay un interesante paralelo. Al leer el libro de Éxodo y la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto, notamos que hay mucho de parecido entre el Apocalipsis y la liberación del pueblo de Israel que estaba cautivo allá en Egipto. En los capítulos 7 al 12 de Éxodo está registrado que cuando Israel salió de Egipto, estuvieron presentes 10 plagas. Por ejemplo, la plaga de sangre, la plaga de ranas, la plaga de los piojos, la plaga de las moscas, la plaga en el ganado, la plaga de úlceras, la plaga de granizo, la plaga de langostas, la plaga de tinieblas y la muerte de los primogénitos. Si leemos con cuidado el libro de Apocalipsis, hallaremos que las mismas plagas de Egipto se vuelven a repetir, no en todos sus detalles, pero sí con sorprendente similitud durante el período de la Gran Tribulación. Y nuevamente Israel está envuelto en un rescate bastante parecido. Cuando Dios envió a Moisés y a Aarón para que solicitaran permiso al faraón de Egipto, a fin de que los dejara partir de allá, dejara partir a Israel, Dios también le dijo, «Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia a los ojos de los egipcios para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. Éxodo 3, 19 al 22. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada uno a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. Éxodo 11, 2 y 3. Y Jehová dio gracias al pueblo delante de los egipcios y le dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Éxodo 12, 36. Notamos entonces que, inducidos por Dios, los enemigos de Israel se desprendieron de sus mayores riquezas y se las entregaron a los israelitas. Israel no salió con las manos vacías de Egipto cuando partió rumbo a Palestina. ¿Sabía usted que Israel no saldrá con las manos vacías de sus respectivos países cuando esté regresando a Israel? ¿No estaría esto contestando la pregunta, ¿de dónde tendrán tanto oro?